seguimos y continuamos nuestra serie esta tarde. ¿Por qué no salió un saludo a unos cuantos hermanos, hermanos, antes de que comencemos? Espírese un ratito, prepare su corazón, su mente, hermano, desestrese un momentito allí, ¿verdad? Para que podamos darle gracias al Señor y podamos, hermano, aprender de su bendita palabra. Saluden los santos hermanos, díganles bienvenidos, Dios te ha traído, el Señor nos ha mandado para acá esta tarde, y que la palabra del Señor hable, hermanos, a todos esta tarde. Proverbios 16, 18. Sabemos que hay hermanos que han estado enfermitos y gracias al Señor que acá les tenemos ya, ¿verdad? El hermano Ramón ya está mejor. Jeremy, el niño de nuestra hermana Esther Reyes, ha estado mal también, se ha estado bastante mal, gracias al Señor, ahora estuvieron ya con nosotros. Vamos a seguir orando por ellos para que el Señor les dé sanidad. Si usted viene enfermo esta tarde, pidámosle al Señor que usted pueda salir con gozo de este lugar y pueda salir, hermanos, sin ninguna dolencia. Proverbios 16, 18. ¿Cómo se llama nuestra serie, hermanos? Dejando los malos hábitos. Amén. ¿Cuántos tenemos malos hábitos, hermanos? Sí. Todos tenemos malos hábitos. ¿Pero qué es lo que vamos a procurar, hermanos? Aquí no vamos a ir a Alcohólicos Anónimos ni a ningún lado. No, hermanos. Aquí vamos a ir a Creyentes Anónimos. No, hermanos. Vamos a ir a la Palabra de Dios, que la Palabra de Dios nos corrige en aquellas cosas que tenemos que cambiar y cada uno de nosotros la conoce. Proverbios 16, 18. Vamos allá en la Escritura. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Nuevamente, leámoslo juntos. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes la altivez de espíritu. Solo este lado. Vamos a ver. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Vamos a ver este lado. Vamos. Amén. Dos cosas, ¿verdad? Antes del quebrantamiento, ¿es la qué, hermano? Es la soberbia. Y antes de la caída, dos cosas produce, hermanos, el orgullo, según Proverbios 16, hermanos, en el versículo 18. Una es quebrantamiento, y como consecuencia, ¿la qué, hermano? La caída. Esta tarde, hermano, vamos a hablar sobre algo que todos no tenemos, hermano. ¿Y es? ¿Qué cosa, hermano? El orgullo. ¿Cómo se llama nuestro tema? Abandonemos el orgullo. Mira que está su lado, vea que si tiene cara de orgulloso, hermano, ¿verdad? Y vamos a hablar esta tarde del orgullo, porque el orgullo, hermano, lo llevamos allí, ¿verdad? Como buenos salvadoreños, como malos salvadoreños. Hermano, todos llevamos orgullo, hermano. Y habemos de orgulloso. Ahí permea orgulloso, ¿no es verdad? Quisiera comenzar, hermano, definiendo un poquito algunas cosas, ¿verdad? Allí, y que ustedes y yo, hermanos, veamos realmente cuando pensaba, hermanos, en esto, y uno de los malos hábitos es el orgullo. A veces como que lo llevamos escondido, pero de repente se nos sale, hermano. ¿Ah? A veces como que lo llevamos allí, tenemos plantas humildes, pero cuando se nos sale el indio, se nos sale, hermano, ¿verdad? Y se nos sale el orgullo. Orgullo, hermano, es un sinónimo, ¿verdad? O es lo mismo que la que, hermano, que la soberbia. ¿Y qué es la soberbia? ¿Qué es el orgullo entonces? Es el deseo y la pretensión de qué, pretender tener que, hermano, superioridad sobre los demás, justo con un rechazo de sometimiento a Dios. De manera, hermanos, que el orgullo va ligado, hermanos, a uno a sentirse más que los demás. Lo estamos aplicando a la iglesia. Y la otra, hermanos, es que la soberbia y el mismo orgullo es un rechazo de qué, hermanos, de sometimiento a quién, hermano, a Dios. ¿Cómo usted ve a Caín respondiéndole a Dios? ¿Soy yo niñera de mi hermano? ¿Eso se llama qué, hermano? Soberbia. ¿Le respondió a quién, hermano? A Dios. Y después Caín, hermano, no hallaba que hacer con lo que el Señor le puso, ¿verdad?, allí. Pero también, hermanos, el orgullo o la soberbia es la pretensión de autosuficiencia y, ¿qué más, hermano? Y la exaltación. Esto ponerle la autoexaltación, hermano. Pero eso, ¿qué dijimos? La pretensión, pretender ser. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho alguna vez? Yo no lo entendí de nadie. ¿Cómo se llama eso, hermano? Yo no necesito de vos, ni de mis tatas, ni de mis nanas, ni de mi abuela, ni de nadie. Pretendemos, ¿qué, hermano? ¿Ser qué? ¿Cuántos autosuficientes hay acá, hermano? Amén, usted es mío, ¿verdad? Y exaltación, ¿a cuántos nos gusta que nos exalten, hermano? Qué bonito, todos somos humildes, hermano. ¿A cuánto nos gusta que nos exalte, hermano? Pero es mi bonito cabello, hermano, así que te lo cuida. Y que le digan, hermano, ay, qué bonito tu zapato, gracias, ¿verdad? Mira, qué chivo, cómo está ahora, ¿verdad? Está más gordito, o está más delgadito. A todos nos gusta que qué. Qué bonito canta, qué bonito toca. Mire qué bonito quiebra los platos ustedes, la cuando los lavan. Y no, hermano. La exaltación, ¿o no le gusta la exaltación, hermano? Por rato, pero es hermano que se nos cae y se nos sale el qué, hermano. El orgullo, ¿o no, hermano? Es pretender quizás ser más que otro, no, yo soy más que este, usted no me llega ni aquí, ¿verdad? Ni nada. Pretendemos, pero nosotros. Pero también, hermanos, otro concepto de orgullo es que el orgullo es lo opuesto a la humildad. Digo a alguien una vez, tengo el orgullo de decir que soy el más humilde, ¿verdad? Y esto no es cierto, hermano, ¿verdad? Porque ahí va el orgullo, hermanos, incluido. Ninguno de nosotros, hermanos, puede decir, yo soy humilde. ¿Cómo me ven humilde? ¿Cómo no, hermano? La cara de humilde tenemos a veces. Pero por dentro llevamos, ¿qué cosa, hermano? El orgullo. Y no, mira que está a su lado, hermano. Verá que tiene carita de humilde. Pero el orgullo, hermano, siempre aflora. Siempre se nos sale, hermano, de repente, y el diablo está ahí queriendo sacarnos el orgullo. El diablo está ahí queriendo, hermano, estimularnos para que usted y yo saquemos. ¿Qué cosa, hermano? Ya mira lo que los gatos, mientras usted le está sobando la cabeza, ¿qué hacen? Ahí están, ¿no? Todo, ahí están bien tranquilos. Pégale un apretón, que es lo que van a hacer, hermano. Saca la puña. Sí, machúquele la cola a ver qué es lo que va a hacer, ¿verdad? Cuando se va, ¿verdad? Y se sintió un pedigatito que usted agarre y que se duerme, ¿verdad? Cuando le soba la cabeza. Otra cosa, cuando ya lo toca. Es que los gatos son orgullosos, hermano, ¿no? Pero nosotros a veces sacamos también, hermano. Ahí las llevamos, hermano, hay escondiditas que las llevan los gatos, ¿verdad? No se notan, pero las sacan, hermanos, también, ¿verdad? De manera, hermanos, que el orgulloso, ¿verdad? O el mismo que padece, hermanos, del orgullo, tiene sobre él, hermanos, que no reconoce que depende de Dios. El orgulloso es aquel que no reconoce que depende de Dios. Y es aquel que piensa que no necesita de sus semejantes. Hay hermanos que pensamos que no necesitamos de los demás hermanos. ¿Amén? A veces pensamos que no necesitamos de la iglesia, que no necesitamos de un pastor, que no necesitamos de una congregación, que no necesitamos de estarnos congregando, que no necesitamos de nada porque yo soy autosuficiente, yo leo la Biblia, yo oro, yo hago esto, yo lo otro, no necesito andar allá. Eso se llama soberbia y se llama también, hermano, orgullo. ¿Sabe que la mayoría de gente que piensa así es porque está resentido? Es porque guarda ciertas cosas, es porque su corazón tiene algo, hermanos, allí. Y quiero hablar sobre tres cosas, hermanos, para que nosotros aprendamos a abandonar, ¿qué cosa, hermanos? El orgullo. ¿Amén? ¿Cómo se llama el tema entonces, hermanos? Abandonemos el orgullo. Vamos allí a la primera, hermanos. Tenemos que entender en primer lugar que el orgullo, hermanos, es favorecido por Dios. A Dios no le gusta, hermanos, ninguna persona que se comporte, hermanos, arrogantemente. Pase atrás su Biblia en el Salmo 31:23. Salmo 31:23. Vamos, hermanos, allí a la Escritura y usted va a ver lo que la Escritura nos dice allí. La segunda parte del Salmo 31:23, la segunda parte dice: y paga abundantemente al que procede. ¿Cómo paga el Señor, hermano? amor. ¿Pero a quién? Póngale atención. Que el Señor paga abundantemente al que procede. ¿Cuántas veces hemos nosotros, hermano, por orgullo? Porque yo quiero que solo mis chicharrones truenen, ¿verdad? Porque yo quiero hacer mi voluntad y solo yo voy a hacer esto y da lo mismo que se enoje y que se enoje. Dice que, hermano, también el Señor paga. ¿Y paga cómo? Es que lo que sembramos, hermano, cosechamos. Amén. Lo que sembramos, hermano, cosechamos. Y hay una paga por cada cosa, hermano. Hay una paga por cada acción que hay en nosotros. Proverbios 16, 18, que ya lo leímos, pero quiero que vayamos a Isaías 2, versículos del 11, 11 y 17. Isaías 2, 11 y 17. ¿Lo encontramos? La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será disanada. Será un día que solo Jehová será exaltado en aquel día. 17. La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será mía. Y solo Jehová será exaltado en aquel día. Ejemplos sencillos que hemos visto, hermano. ¿Cuántas señoritas creídas usted ha visto en la calle? Y de repente, hay gente que no era perrillo, que está en su distorno mirable. Porque siempre más que toda cosa tiene su límite en esta tierra, hermano. Amén. Toda cosa, hermano, tiene su límite en esta tierra. Solo el Señor va a permanecer. Amén. Solo Dios, hermano, puede permanecer. Bonito que este versículo se repite textualmente en los dos versículos, hermano. Y dice así, la altivez del hombre, ¿será qué, hermano? Será abatida. Y la soberbia de los hombres será humillada. ¿Cuántos somos soberbios, hermano? Amén. Bendito sea el Señor si usted lo reconoce, hermano. Pero somos soberbios. Como gatitos tiernos, pero hermano, como el gato con botas, ¿verdad? Cuando le queda viento. Pero también, hermano, tenemos nuestro otro lado, ¿verdad? ¿Se acuerda aquella cuando tenían las caricaturas, verdad? No es un golpe en el presente, tenía un grande hombre, hermano, ahí, ¿verdad? Durmiendo, hermano, ¿verdad? Nos volvemos así a veces, hermano, y cambiamos, de un momento a otro, hermanos, cambiamos, porque el diablo, o nosotros mismos con nuestra carne, tocamos, ¿qué cosa, hermanos? ¿Nuestro qué? Nuestro orgullo. De manera que Dios odia el pecado, hermanos, y también Dios aborrece, ¿qué cosa? El orgullo. Dios, hermanos, la aborrece. ¿Por qué? Hermanos, si nosotros vemos cuál fue el pecado de Satanás. La soberbia fue el orgullo de querer ser como quién, hermanos. El querer ser como Dios y se encaprichó y voy a llegar y me voy a sentar en tu trono y allá por las estrellas de Dios, allí pondré mi trono y un montón de cosas que nos narra, hermanos, la Escritura. ¿Qué hizo el Señor, hermanos? Y el Señor fue el que lo aventó, hermanos. ¿Y el diablo dónde vino a caer? A la tierra. ¿Pero acaso, hermano, no fue el orgullo el móvil que hizo caer, hermanos, a Adán y Eva en el jardín de Edén? ¿No fue el orgullo, hermano? ¿Cómo que Dios os ha dicho? No, Dios les ha mentido. Dios no quiere que ustedes sean como quien, como Él. Y Eva rápido pensó, puedo ser como Dios. Puedo ser, ¿verdad? Como el Señor. Y bueno, vamos a hacerlo porque me está tentando y yo quiero ser, y yo quiero más, y yo que anhelo más, ¿verdad? Sobre las cosas. ¿Que acaso no fue el diablo el que tentó a Jesús diciéndole, todo esto te daré, si postrado me adoraré? Y el diablo le tocó el orgullo a Jesús, hermano, ¿o no? Sí. A Pedro también, mi vida voy a poner. Pero no te voy a negar jamás. Yo soy capaz de morir por ti. ¿Y qué pasó? Pedro tuvo que tragarse su germa, su orgullo, sus palabras. Y el diablo a cada uno de nosotros nos toca, hermanos, nuestro orgullo en diferentes partes, hermanos, de nuestra vida. ¿No es cierto que por orgullo no reconocemos cuando nos equivocamos, hermano? por orgullo, allí nos hacemos los duros, los fuertes, nos hacemos, hermanos, aquello, y no, yo tengo la razón, como cuando un niño está encaprichado, hermano. O cuando usted está enojado, que aunque tiene hambre, y vas a comer, no, no tengo hambre. Y las tripas te van dando hacia adentro, hermano. Mira, ni querés el piso al final, no, no lo quiero, yo no necesito. Por orgullo, no reconocer nuestros errores. Por orgullo, delante de Dios, no reconocemos nuestros pecados. Si hay algo que tenía David, hermano, y cómo criticamos a David, hay algo bonito que tenía David, y dice, contra ti, he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque el Señor, hermano, mantuvo a David, y a Saúl le dio en el sol. Porque David, ¿qué tenía, hermano? Era soberbio. David hacía sus cosas, pero rápido se ponía como. Rápido se ponía para aquí. Rápido volví a su puesto y le dije, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Es cierto, fueron malos años de reinado, hermanos, al final, y de cosas que le sucedieron, pero David mantuvo su promesa, y el Señor mantuvo su promesa de tenerlo allí donde, hermano, en el trono. No se lo quitó. Sucedió quizás después, hermano. Pero no es cierto que a nosotros no nos gusta que nos digan nada, ¿no? Además, nos llama la atención en público, hermano. Estaba viendo aquí en la vigilia cuando la hermana Sandra, y no aplaudí, hermano, porque estábamos en el culto, ¿verdad? Cuando la hermana Sandra llamó a todos los jóvenes que estaban allá atrás. Y digo esto públicamente, ¿verdad? Porque todos ya habían desempeñado sus privilegios y ya estaban allá. Antes de pasar aquí a sus privilegios, aquí estaban todos. Pero después todos se fueron para allá. Y cuando la hermana comenzó a llamar, algunos no querían, otros no querían. ¿Sabe por qué? No me pueden decir nada. Y tú, ¿qué es mi mamá? A ver, ¿quién le ha dicho? ¿Qué es mi nana? Esperamos que no me lo haya dicho, ¿verdad? No te lo he pensado, hermano. Pero hermanos, tenemos que aprender que cuando se nos llama la atención, hermanos, es para corregirnos. Amén. Y necesitamos más cosas de esas, hermano, porque no nos gustan, pero realmente, hermano, no nos gustan porque somos soberbios, somos orgullosos. Levante la mano a los soberbios y orgullosos, hermano. Amén. Todos, hermano. Hay algo que he aprendido, que cuando se le corrige a uno, hermano, es para mejorar. Amén. El día de ayer estábamos allí, hermanos, en clases, ¿verdad?, de música, y dijo alguien allí, el maestro, ¿verdad?, y cosas serias, hermanos, del hombre, ¿verdad?, realmente, y comenzó a corregir cada cosa, y algunos se empurraron, hermanos, con él. Y a mí también me dijo, aquí, en esto y esto está mal. ¿Verdad? ¿Yo qué voy a hacer? ¿Te estrellé la guitarra? Ah, no. No, si me lo está diciendo, ¿es para qué? Porque yo tengo que mejorar en eso. Y si nadie me lo dice, yo voy a morir en ignorancia siempre, hermano. Amén. Y si nadie me lo dice, yo jamás voy a mejorar en eso. Pero uno puede adoptar cualquiera de las dos actitudes o aceptarlo. ¿O qué, hermano? Y es que se mayó. Y todos los demás podemos tomar esa actitud que no nos va a llevar a ningún lado, hermano. A través de la enseñanza aprendemos muchas cosas. A través de la enseñanza uno puede tomar también la misma actitud, hermano, o aceptarla o qué. O nos resentimos, nos enojamos, lo tomamos, hermano, de mala manera, lo tomamos de mal forma. David le decía al Señor, purifícame con hisopo y te digo, seré limpio. Mire cómo te exponía David y le decía, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por la senda de rectitud. David era un hombre, hermano, increíblemente delante del Señor. David abría su corazón y le decía cómo estaba. No entiendo que hay salmos que le dice, Señor, dame venganza sobre mis enemigos. Porque eso se sentía, hermano. Y era un hombre transparente en ese sentido, hermano, delante de Dios, porque abría su corazón y le decía a Dios tal, hermanos, y cual como él se sentía. Recordemos que la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y que Dios da gracia, hermanos, a quien da gracia a los humildes. ¿De cuál grupo queremos ser nosotros, hermanos? ¿De aquellos con los cuales Dios está contra ellos o de aquellos que Dios, hermanos, está a su favor? Que Dios sonríe cuando lo ve, porque ve su actitud, ve su humildad, ve un corazón contrito, ve un corazón humillado delante de él. Y otra de las cosas, hermanos, es que quizás por esas cosas, hermanos, estamos allí. Y el orgulloso, lea conmigo lo último, hermano. El orgulloso cae mal y termina mal. ¿No es cierto, hermano? Una persona orgullosa en todos lados cae mal. ¿Amén? A cuánta gente le cae mal a usted. ¿Cierto, hermano? Vamos a decir, pandito, usted la gente orgullosa, pero la verdad que ningún cáncer le gusta con ellos. No, que vos decís a nadie que habla, ¿no? En todos lados vamos a encontrar gente así, hermano. Esperamos que no seamos nosotros. Amén. Esperamos que no seamos nosotros, hermano. Nabucodonosor era un hombre que yo encuentro en el Antiguo Testamento increíblemente que era orgulloso. Mandó a hacer una estatua. ¿Como quién? Como él. ¿Y de qué era, hermano? ¿Sabe qué hizo el Señor con ese orgullo de Nabucodonosor? Lo mandó a comer zacate 7 años. Amén. 7 años, hermano. Y dice que todo, hermanos, el sereno, ¿verdad? El rocío de la noche, de la tarde, caía sobre sus lomos y Nabucodonosor comió zacate como bestia del campo, dice la Biblia. Sus uñas crecieron, su pelo creció, quizás parecía un hombre lobo en aquel tiempo, hermanos, y todo, perdió la razón y el Señor lo humilló a tal punto que estaba con las bestias, hermanos, del campo. A los 7 años Nabucodonosor vuelve otra vez, porque Dios, hermanos, tuvo misericordia de él. ¿Volvió orgulloso Nabucodonosor, hermano? No. ¿Cuánto necesitamos que el Señor nos mande a comer zacate, hermano? 7 años. Que el Señor nos mande, hermanos, allá hay que ser el Señor, porque, hermano, el que quite el orgullo completamente, ¿quién es, hermano? El Señor. ¿Cuánto queremos que Dios nos quite el orgullo? O lo hacemos nosotros, hermano, mejor. Con la ayuda de él. O le decimos, Señor, quítame el orgullo, Señor. La arrastrada le va a pegar el mismo, hermano. Pero se lo va a quitar, ¿amén? Pero si usted dice, Señor, poco a poco yo quiero ir cambiando esto. Ayúdame. Dios le va a bendecir. Amén. Va a ser otro proceso. Pero si usted le dice, Señor, quítame el orgullo, Dios se lo va a quitar, como lo hizo con quién, hermano, con Nabucodonosor. ¿Hay algo imposible para Dios, hermano? No. De manera que Dios aborrece el orgullo. Amén. Y hermano, que es una bendición, aborrece el orgullo. No sea orgulloso. Amén. No sea orgulloso. Vamos a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6. La segunda cosa, hermanos, es que el cristiano realmente es susceptible a este pecado. Porque el orgullo es pecado, hermano. ¿Amén? ¿Cuántos sabían que el orgullo es pecado? De manera que cuando usted se ha portado orgulloso, usted está actuando como, hermano. Está pecando. ¿Cuántos hemos sido orgullosos este día, hermano? Y por orgullo usted se ha venido peleado, se ha venido discutido, se ha venido peleado con la suegra, con el suegro, los hijos, con el esposo, está con el chucho. ¿Verdad? Yo pedíle perdón, ¿cómo que yo así? Así. ¿Por rogar a mi mamá o a mi papá? ¿A otros no? El cristiano es expuesto a ese pecado, hermano. Amén. Estamos dispuestos. 1 Timoteo 3:6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga. ¿Cuál era la condenación del diablo, hermano? Un neófito es recién convertido. Alguien que tiene poca práctica en los caminos del Señor. ¿Qué le puede pasar? ¿Ha visto los chompitos, hermano? Cuando están mansitos, ¿cómo se ven? De una forma. Pero cuando están bravos, hermano. Y cuando se dan a vuelta, hermano, tiene miedo, hermano. Un recién mansito. Otro ejemplo, hermano, que pudiéramos poner. ¿Verdad que son bien tiernos los sapos, hermano? Y cuando están enojados, ¿cómo se ponen, hermano? Pero que todo es inflado, no te van a reventar. Y el orgullo nos lleva de una situación a otra, hermano. Amén. Lo único que nosotros no tiramos leche, pero fácil, ¿verdad, hermano? Piedras, cacerolas, trae cosas, tiramos, ¿verdad, hermano? Pero nos pasa, nos pasa. Puede ser, hermano, que el diablo llegue a nuestro corazón a tocar los manos allí, ¿verdad? A incitarnos. ¿Y nos incita a qué, hermano? Al orgullo. Y vas a dejar que te digan eso a vos. No, hombre, respondete. Y vas a dejar que te digan eso a vos. No, hombre, decidate. Y van a dejar que te estén haciendo esa maluquía de los hombres, porque tienen un montón de cosas. El diablo nos toca, hermano. Amén. El diablo, Pedro, ya te digo, ¿para qué? Dijo el Señor, para zarandear. ¿Cómo podemos ser susceptibles? Una de las cosas, hermanos, es que podemos llegarnos a sentir superiores. ¿A quién? A los demás. Es que yo oro, hermano, 400 horas a la semana. Y estos hermanos, por eso es que están enfermos, por eso están así, por eso les va mal, porque no se compara a mi vida de oración. E incluso como creyentes, podemos caer en eso. Podemos llegar a pensar que, como estos hermanos no leen la Biblia, ay, el Señor hay que ver al castigo con él. Es que como este hermano no va a los cultos, y como este hermano no va a esto y no va a lo otro, hay que ver, hermano. Podemos tomar, hermano, este camino. Podemos llegar, hermanos, a tomar ese camino. Yo espero que el Señor de los ministerios no estén en rivalidad, hermano. Entre músicos hay una gran rivalidad, hermano. Y un ministerio entre pastores hay rivalidad. Entre ministerios a veces estamos haciendo las cosas no para el Señor, sino que más vamos a dejar a pantallar este ministerio de Gerardo. Cuando usted se prepara para el Señor y usted lo hace de la mejor manera, Dios lo va a bendecir a usted, hermano. ¿Eh? Cuando usted lo hace, ¿para quién? Pero si usted lo hace, hermano, vamos a tocar esto para que vean nosotros que podemos, ¿verdad? Todo va a fallar, hermano. Esta predicación para que vean que yo no soy de la eléctrica, de la magnética, de la neumatología, de la soteriología y de herejías también, ¿verdad? Abramos el libro de las herejías, hermano, capítulo 2. No va a ir mal. No va a ir mal. Amén, hermano. Ah, que yo no tiene los privilegios que yo tengo. Soy la mano de la mano derecha, de la mano derecha del pastor. ¿No ha escuchado usted, hermanos, y espero al Señor que usted no sea de esos? Nuestra iglesia. Mi iglesia no es como la tuya. Gracias a Dios. Mi iglesia no es como las tuyas. Las de nosotros tienen esto, tienen esto, y ¿sabes cómo se llama eso, hermano? Orgullo. Amén. Se llama orgullo. Entonces se llama, hermano, orgullo. Porque nos hace sentirnos que, hermano, superior. Ah, Pablo dice, ninguno tenga un concepto más alto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con qué, hermano, con fortuna, no fortuna, con fortuna. Hay que estar cuerdos, hermano. Pensar realmente lo que somos. Usted debe tener un concepto de lo que usted es, pero no sentirnos superiores a quienes, hermano, para otros. Y yo quisiera poner pues, este ejemplo, hermano. Y lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Y si estuviera la hermana lo dijera. Pero si está en un nivel académico, hermano, entre nosotros. Ah, hoy están los hermanos de Reyes también, ¿verdad? Como un ingeniero y un asistente. Nuestra hermana Rina tiene abogacía aquí también. Un plus más ahí, que es, hermano, él es notariado. ¿Qué tal si le manda una idea? Soy licenciado. Y tengo un notariado. No va a aparecer como. Si no voy a hacer una oficina. Pero si usted viene los jueves, a la madre manda lo echas judita, hermano. Pero he escuchado a muchos creyentes, yo, que los hermanos me digan licenciado también. Si no me dicen el hermano ingeniero tal. El hermano licenciado tal. Andemos, hermano. Y el día que estos hipótesis les agarre esto, más un micrófono le va a tirar de esto, ¿verdad? Tenemos que aprender, hermano, que lo hacemos para quién, hermano, para el Señor. Amén. Y que como cristianos estamos expuestos al orgullo. El diablo toca nuestro orgullo, hermano. Y va a dejar que te llamen la atención, ¿no? Mira, la van a andar de para usted. Y va a tocar a nuestro hermano. Sí, verdad, si nuestra iglesia yo podría tocar el piano ya, y podría tocar el llamo ya, ya no, espera con los brazos abiertos y un pavo de 8 cuerdas me va a dar. Por ahí se rieron porque lo entendieron. No, pues sí, no, verdad, ya, mira, hermano, verdad, si solo me están esperando, ya me van a dar hasta camisita, falda y todas las cosas me van a dar, hermano, para hacer eso. Pero lo vamos a hacer porque no. Y estando allá usted va a decir, si le voy a demostrar, le voy a demostrar lo que dejaron y lo que perdieron. Que el Señor nos diga, hermanos, de eso. Amén. Tenemos que pensar por uno. ¿Sabe, hermanos, otra de las cosas que estamos expuestos? Porque, hermanos, a través del orgullo mostramos nuestra inmadurez. ¿Cuántos inmaduros hay acá, hermano? Mostramos nuestra inmadurez, hermano. Ay, yo soy maduro, ¿verdad? Pero a veces, hermano, no. Recordemos que lo que hacemos no es para la gloria de nosotros. Ay, hermano, tanto que me maté de quedándome, quemándome las pestañas yendo los panes y reconocieron lo que hice, hermano. Ay, yo echándole el café, hermano, pendiente, y ni siquiera dijeron que estaba bueno, hermano. ¿Qué usted está haciendo para quién? Para mire, ya bonito me quedaron los dibujos para los niños, nada, ni un papá, un grato de figo que es lo que me hice. O sea, ingrato, ¿no? A veces estamos, hermanos, con esas cosas y pensamos que, y recordemos que lo que hacemos no es para la gloria nuestra, es para la gloria del Señor, amén, hermanos, es para el Señor nuestro trabajo, es para el Señor. Tiene que ser para la gloria de Dios y no de nosotros, hermano. Y no caigamos en qué, hermanos, incompetencias insanas. compita usted por aquellos que están fervientes, hermano. Ay, yo quiero ser como ese hermano. Que estoy en mi lleno de lampadillas. Ahí está, sigue constante, le vengan pruebas, le vengan cosas. Yo veo que esa hermanita siempre se anda viendo, que es el sticker que quiere, pero siempre se anda viendo. Yo veo que el hermanito siempre anda animado, siempre anda fortalecido, siempre anda con gozo, siempre tiene una esperanza, siempre tiene una palabra de aliento para nosotros. Esas son cosas que debemos imitar, hermano. Esas son cosas que sí. Ay, yo quiero ser como ese hermano. Yo quiero llegar a ese nivel. Mira, cuando nos ponemos a competir insanamente, hermano. Es otro problema. Donde no tenemos, hermanos, que caer. El orgullo, hermano, nos hace pensar también que somos. No, no, señor. Te bajaste conmigo. Ya tiraste el molde para no volver ni a copiar. No, el día que yo me vaya a la iglesia, hermano, pobrecito, esos músicos, ¿verdad? El día que yo me vaya, pobrecito, del ministerio de acción social, pobrecito, ¿verdad? Los diáconos, no van a hacer las cosas igual, no, los maestros, si yo me voy, Dios guarde, y van a hallar que hacer. Y si usted es Dios, ¿verdad que no? Si yo lo aprendí, hermano, es que cuando pensamos de esa manera, Dios rapidito agarra las piezas en el, como el juego de ajedrez, hermano. ¿Y qué es lo que hace? Hace más, ¿verdad? Solo mueve, ¿verdad? Vamos a ver este caballo en alfil, vamos a poner mejor. Y todo, ¿verdad? ¿Se complica la vida del Señor, hermano? No. Porque ¿sabe qué? La obra de Dios. Amén. Y cuando la obra es de Dios, vamos a venir, nos vamos a ir, pero la obra va a permanecer. La obra, hermanos, es de Él. Yo no puedo decir, hermano, ay, el día que yo me vaya a saber qué va a pasar acá. No, hermano, que esto va a seguir. Y mucho mejor, quizás. Porque, hermano, no está en nosotros, sino, hermano, esta obra es del Señor. Amén. Esta obra es de Dios. Le pertenece a Dios. Y si es de Dios, hermanos, ninguno de nosotros va a poder hacer nada en contra de Él. ¿O no pasa eso, hermano? A través de estos 12, 13 años a los que voy a cumplir yo, hermano, de estar acá, gracias al Señor, hemos visto muchas cosas. Algo que yo he visto, hermano, es que en estos 12 años ha venido gente y también se ha ido gente. Hay algo que yo he visto, hermano, que cuando se va alguien, Dios nos manda a qué, nos manda a otro, y no, o no, hermano. Pues solo yo me he fijado en eso. Antes nos va a ir malito, fulano se va a cambiar de casa, ¿verdad? Y se va a ir para otro lado. Ah. De repente aparece un otro de otro lado, hermano. Mira, esta familia acaba de venir, ¿verdad? Y tú, hermano, ¿no? ¿Qué nos hace más? Cuando la obra es, si esta obra fuera de los hombres, no, hermano, ya hubiéramos cerrado unas 4 veces, quizás. Pero la obra es de quién, hermano? Es del Señor. Pero nos hace pensar que somos únicos y que como que somos una llanta del carro, hermano, si yo no estoy en este carro, no camine. Cuando usted va a abrir el baúl, un montón de llantas de repuesto, hermano. El problema no se ve, no va a tener puros melones, ya todos listos, hermano, y todo, ¿verdad? Y cuando va a ver allá, Dios tiene alguna vestida, hermano, que lo va a poner y lo va a usar y va a servir mucho más que nosotros. Amén. El orgullo nos hace pensar, solo vos, solo yo lo hago bien. ¡Ah! No. Gracias, dile al Señor, el hermano Samuel, que me tiene allí. ¿Verdad? Gracias, dile al hermano Susana, que me tiene en el cuerpo, ¿verdad? Del diaconado. Y la hermana Karen, que diera gracias porque me tiene también en el Ministerio de Acción Social. Y hermano Julio, agradecido con el Señor que debía estar, que me tiene allí en los hombres. Pensamos que solo nosotros, hermano, solo yo puedo, yo lo hago mejor. Dice por ahí, hermano, creo que la escritura, a la vez el extraño, y no tus quedes, hermano, y no tus propiedades. Algunas veces hemos dicho, este no sirve, hermano. Si usted lo ha dicho, pídale perdón al Señor. Este no sirve para nada. Dice que sabe. Y yo qué sé. Porque cuando se pone en las manos de Dios, Dios lo va a usar, amén. Dios lo va a usar, Dios lo va a levantar, Dios va a hacer grandes maravillas, hermanos, con Él. Algunas veces nos hemos vuelto egoístas, hermanos. No nos gusta compartir lo que sabemos, ¿verdad? Amén, hermano. Hermano, ¿y cómo hace esta receta? Esta receta es familiar. Hermana, ¿cómo quema el pollo de esta manera? Sí, una vez nos comportamos algo quema. No nos gusta compartir lo que sabemos a veces, hermano. Así la porque ahora con que yo me chiste, ¿no? Me acompaña con la guitarra, ah no, si sí, yo no tengo nada, me duele el pelo, pero me lo quité. Nos hacemos como, hermano. ¿Ya crees que cantas conmigo este himno? No tengo chance, porque mi garganta solo está al grupo. Si nos agarra feo, vamos a orar. Amén. Cuando hay una tienda, pero hermano, de verdad, de repente, hermano, a veces no queremos compartir lo que tenemos, ¿por qué? Porque somos orgullosos, hermano, somos soberbios. No me toques tú, ni lo miré siquiera, porque lo vas a quebrar. Me imagino cómo sería Jesús, hermano, en ese tiempo. El Señor seguiría siendo igual. Amén. Nos enseñaría muchas cosas prácticas, hermanos, a nosotros. Algunas veces quizás nos han preguntado sobre algo y sabemos, pero no queremos decir por qué. Porque somos tacaños, hermano. La tacañez no solo es económica, sino que el espíritu, también somos que más tacaños. ¿Has enseñado mi existenciador, mamá, no? No puedo porque me traban los dedos, ya la segunda vez que lo han dicho. Ay, me ayuda a cantar este himno. ¿Cómo es, hermano? ¿No está bien todo? Ay, fíjense que algo mal de la distancia de dejar en los gallos cuando lo vuelvo a cantar. Solo cuando yo lo canto me sale bien. Y como solista, fíjense. Me ayude, hermano, en este versículo, fíjense que ahorita me ando inspirado en el Espíritu Santo. Pero yo después de 3 días ya cayó en oración y me lo va a ayudar. Somos todos de estos hermanos con los que Dios nos ha dado. Amén. Ya que estás una vida, no te extrañas con lo que Dios te ha dado. Amén, hermanos. No sea tacaño con lo que Dios le ha dado, hermano. Dios nos ha bendecido con algo para que bendigamos a otros. Amén. Nos ha dado una casa para que bendigamos a otros. Nos ha dado un trabajo para que bendigamos a otros. Y nos ha dado carro para qué, hermano. Para que bendigamos a otros. A mí varias veces me han dicho, hermano, cuide su carrito y todo, ¿verdad? No lo toque así, pero yo siempre he dicho, hermano, si me lo acabo, yo sé que Dios me va a dar otro, aunque sea una carreta, una bicicleta, ¿verdad? Y todo, pero algo me tiene que dar el Señor. Si lo que se gasta para Él, hermano, se quedaría con las manos así. Otra cosa que yo lo ocupo, hermano, para ir a parrandear, ¿verdad? Otra cosa, hermano. Yo pensé cuando ocupaba una cosa para el servicio del Señor, si ustedes la acaban, ¿qué va a ser cierto? ¿De dónde? Ah, está bien, no de nada, hermano. Está del cielo, después de caer, ¿no? No cae encima. Yo tenemos una fe, hermano. Y quiero dar testimonio, hermano, un día de esto estábamos, hermano, al filo de la navaja con mi esposa, ¿verdad? Uno, cada uno con su navaja. Vamos, hermanos, toparitos, hermanos. Cuestión económica. ¿Sin qué ni para qué, hermanos? Nos hablaron, nos visitaron. Y me dice, hermano, mire, aquí le mandaron esta. Y solo eso. Y me dice, ¿no? Y la verdad, señor, la música, ¿verdad? Lleva uno sus dos ceros, el billetito, el de más, se manda otro, hermano. Y yo digo, Dios es fiel, hermano. Amén. Y no es cuando uno, siempre está uno despejado, la noche no da, es de aquellos, hermano, ¿no? Es que tiene su tiempo, hermano. Y sabe cuándo lo necesitamos. Y apagar lo que le digamos, hermano. ¿Verdad? Para acabar de eso, así de pronto y todo, y lo que nos quede. Como le dijo Elías al profeta, el profeta le dijo a aquella mujer, que vos quede para vivir. Y todo, ¿verdad? Pero hermano, yo soy fiel. Amén. ¿O no ha sido fiel el Señor? Yo sé que mi testimonio no solo es. Usted puede contarme más, hermano. De las cosas que usted ha experimentado con el Señor y todo. Pero hermano, si hay algo que aprendemos, es que lo que sembramos, cosechamos. Cuando usted se invierte en alguien y todo, de repente la gente le pone a precio y uno piensa que allá ya no se acuerdan de uno, que allá ya se les olvidó. No, hermano, fíjense que se acuerdan de las cosas. Y aunque uno diga, pues, quizás por estas pequeñeces, quizás por esto, allá lo andan, mi hermano, si no recuerdo. Pero si uno fuera en este aspecto, hermano, hablando en términos espirituales y con lo que sabemos, ¿cree usted que habría alguna bendición para nosotros? Pero cuando usted se abre aquellas cosas y permite que Dios lo use, hermano. Amén. Y a veces como cristianos, hermanos, también, por orgullo, vea conmigo, hermano, por orgullo, nunca pedimos perdón. ¿Cuántos somos así? Y ponemos la cara empurrada y ya te estoy tomando. Dicen que en el campo había una pareja de señores, ya viejos, hermanos, dos. Todos los peleados pasaban, al final se aburrieron y le dijo el esposo, mira, no quiero estar discutiendo ni que me digas nada cuando vengo enojado. Y yo también digo, no quiero también que me digas la palabra cuando vengo enojado. ¿Y cómo vamos a saber? Cuando yo vengo enojado, le digo, no va a poner el sombrero de tano, trabajo de lado. Y usted cuando anda enojado, lo va a poner el delantal de tano también. Usted va a saber que cuando anda el delantal de tano, yo con los diablos, ¿vale? ¿Verdad? Y así es, hermano. Cuando llegaba yo veía que el sombrero helado, sabía que había chocado, pensaría que le diría enojado. No le hablaba, le diría enojado. Y cuando él llegaba, hermano, de historia, veía que el delantal andaba de lado. Yo ya no me pegaba. El problema fue cuando lo vio. Se encontraron, hermano. Y acá él venía con el sombrero de lado y la boca. Cuando el delantal de lado. ¿Qué pasó, hermano? Mataron ahí, hermano. Usted que ya tiene técnica, los hermanos, que uno se lanzan, ¿verdad? Entonces no vamos a poner de lado, cuando vienen los hermanos ya van a saber, ¿verdad? Nos cuesta pedir perdón, hermano. ¿Amén? Nos cuesta pedir perdón. Me atrevo a decir que el 99.9% de los que estamos acá pensamos para pedir perdón. Yo nunca me equivoco, soy infalible. Vamos a ver. Si es turbiejera, yo no. Hermano, como soy el tata de copito, ¿por qué le voy a decir eso, perdón? Que aguante, así como yo aguanté chiquito. Nos cuesta pedir perdón. A los hijos nos cuesta pedir perdón. A los padres nos cuesta. A los esposos nos cuesta pedir perdón. Nos cuesta aceptar. Y cuando hacemos algo con los hermanos, también nos cuesta que pedir perdón. Y el perdón nos libera, hermano. Amén. Cuando el Señor le dijo allá a Pedro, hermanos, todo lo que atáis en la tierra será atado en los cielos. Y lo que ustedes desataren en la tierra será desatado. En los cielos, ¿sabes por qué estamos atados a problemas y a cosas? Es lo mismo, hermano. Porque estamos atados aquí, hombre. Están atados las bendiciones acá porque no siento resentido con este grado femenino. Ah, la una, yo no sé qué mensaje, lo enojó con el mensaje, ¿verdad? Es ejemplo, ¿verdad? No es cierto, hermano. Señor, ¿por qué no me dejo aquí? El Señor, ¿por qué no me manda a decir, Señor, por hacer? ¿Y por qué? Porque yo lo tengo atado aquí. ¿Y lo que yo tengo atado aquí? Porque en cuanto a lo tuyo. Y Señor, y lluvia de gracia, lluvia pedimos, Señor. Y cantamos, mándanos lluvia copiosa. En una tormenta nos cae. Dicen los mexicanos o los guatemaltecos, el problema no es que llueva, dicen ellos, es lo tupido que llueve. Hablando de esos problemas, que detrás de uno va otro, pues hermano, y todo. ¿Y qué es lo que cuesta, hermano? Mire, que manejar la boca para las cosas negativas es un fuego, le dice la Biblia. Pero para enmendar, al Señor le dio espíritu de mudez. No, espíritu y orgullo, hermano, que fue para todo el espíritu, hermano. La gripe es un mal espíritu, le da diarrea, es un mal espíritu, le da dolor de estómago, es un mal espíritu, le da insomnio, es un mal espíritu en muchas iglesias, hermano. Y en el caso no sé mucho la cuarta, espíritu, este es un espíritu aquí, no va a tirar la gripe también en todas esas cosas que fuera, hermano. No hay espíritu para tanta cosa, son demonios, hermano, ¿verdad? Que están allí. Y a veces nosotros somos influenciados por quién, hermano. Te acordaste que vos sos. Y él que no. Y él te va a rebajar de pedido tanto. A veces así, el diablo nos mete cosas, hermano, en nuestra mente. Si hay algo que no hemos perdonado, hermanos, hay algo que nosotros no hemos perdonado, nos vamos a llamar como hermanos. Díganlo, hermano. Orgullo. Cuando no queremos perdonar, hermanos. Cuando nosotros no queremos perdonar. El diablo nos va a tocar de esa manera, hermanos, y va a tratarnos de esa manera. El orgullo siempre va a estar allí y siempre va a crear un resentimiento otra vez, hermanos, y todo, pero antes de la caída, ¿en la qué dice, hermanos? En la soberbia. Y antes del quebrantamiento, la altivez. Cuando uno siente que se esté elevando el ego, hermano, hay que pedirle al Señor que nos aplaste rápido. Amén. Pensando en esto, yo puse un pensamiento allí, hermanos, en el Señor. Y es verdad, yo digo la gente que tiene sus títulos, hermanos, y todo, pero sigue siendo la misma gente sencilla. Y conozco un hombre, hermanos, y hablar con él es bonito porque el hombre, hermanos, es un doctor en leyes, con dinero, hermano. Y él platica con uno, come con uno, hermano, si usted le da tamales, se los come, si le da, hermanos, ahí, topetea, ¿verdad, hermano? El hombre no es descortés ni nada, ¿verdad? Y hombre, con dinero, hermano. Yo digo, Señor, si tú me dieras lo que él tiene, ¿sería yo así? Y Dios me torza, hermano. Mister Samuel, por favor. Por algo el diablo, ¿no? O por algo, hermano, el Señor no tiene quieto, Señor. A veces uno está pidiendo, Señor, dame dinero, Señor, no, si Dios sabe los diablos que amar, hermano. También, ¿verdad? Y a veces estamos así porque Dios sabe que si nos suelta la pita también, hermano. A Pablo le puso un qué. Ahí, Juan Pablito, para que se acorde que sos solo un hombre. Tomás, ¿verdad? Para que nos acordemos que somos simples mortales. A la paz de Dios, Dios nos pone también ciertas cosas, hermanos, a nosotros. Y demos gracias al Señor, hermanos, porque están esas cosas que nos hacen humillar nuestro orgullo. Que nos hacen doblegar, hermanos, nuestro orgullo. Pero, hermanos, la última cosa, para que aprendamos a abandonar el orgullo, es que el orgullo tiene un final. ¿Cómo es, hermanos? Tiene que estar a su lado. El orgullo tiene un final desastroso. Abramos nuestra Biblia en Proverbios 15:25. Vean la primera parte. Jehová asolará, ¿qué cosa, hermano? La casa. ¿Qué es asolar, hermano? Hasta una baja bastante sola. Va a dejar barriga la casa de quién, hermano. Hay mucha gente que conserva bastante el dinero, hermano. No necesito mencionar casos, ustedes quizás han visto algunos. Y la gente que comenzó con algo y se emocionó y comenzó a ganarse por esto y esto, compraron carros, compraron cosas, compraron aquello y se dieron, hermanos, y todo, de repente vinieron los acreedores, comenzaron a quitarle las cosas, pero cuando comenzaron a tener, se volvieron. Y aquí se saludaban, no hablaban que comían frijoles juntos, los demás. Porque eso lo vemos Dios. Pero cuando pasó ese caso, hermano. Y nuevamente vinieron y tocaron fondo y el Señor nos hizo saber de dónde habían salido. Es duro, hermano. Difícil. Proverbios 15:25. Jehová asolará. ¿Por qué no nos conviene ser soberbios, hermanos, ni orgullosos? Porque Dios nos va a barrer. Amén. No va a barrer. Ah, con que tu orgullo es ese tu carro viejo que tenés. Pone un bus que te lo pase y va. Ah, con que tu orgullo es tu casa. Te voy a poner una falla sísmica abajo, ¿verdad? Bueno, tu orgullo es el piso, hermano. Va a poner a alguien que te clone la tarjeta de crédito y cuando vayas a ver, no vas a hallar nada. Dios nos toma a los demás. Todos los días Job salía y le daba gracias al Señor y pedía por los más estimados después de Dios para Job que era su hijo. ¿Dónde comenzó la prueba? Sus posesiones y el golpe más recio es todos sus hijos amados. Y Job era pecador, hermano, como quizás nosotros pecamos a cada rato. Job era un hombre justo, decía el Señor, daba testimonio de él, delante de él, hermano. Si el Señor le quitara un hijo a los que tienen hijos, ¿cómo fue Dios? Claro que lo seguimos con Dios. Mire, yo tanto que le serví, llevo a mi hijo, se llevo a mi hija. Ese es el Dios que servía. Quizás actuaríamos con qué, hermano. Pero porque es mala la soberbia, dice el versículo 25, porque el Señor va a barrer con aquellos que somos, ¿qué, hermano? Soberbios. No es bueno ser soberbio, hermano. No es bueno ser soberbio. Malaquías 4:1. Amén. He aquí, viene el día ardiente como un horno y todo. Los soberbios y todos los que hacen maldad van a ser combustible, ¿verdad? Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho los valores de Dios, y no les dejará ni raíz. Cuando se vuelven las ramas todavía hay esperanza que retoñen, ¿verdad? Pero cuando se va la raíz, no hay parado. Ama el Señor a los soberbios, hermano. Y entonces, hermano, que está a tu lado, Dios no ama a los soberbios. No sea soberbio, hermano. Pues entonces usted se pone bajo la ira del Señor. Entonces, hermano, si tiene un final desastroso, es porque siempre tiene su hermano, su recompensa. Absalón fue un hombre como, hermano. Humilde o orgulloso. Se jactaba de su gran cabellera que tenía, más larga que la de Sansón. Y porque la Biblia daba testimonio de que no había otro hombre de Absalón. Trabado y todo, y vino Joab y le clavó dardos contra la orden del rey en su corazón. ¿Y sabe por qué? Porque Joab dijo, si dejamos a este orgulloso, arrogante y rebelde, Dios nos va a castigar a nosotros. Lo mató. ¿Qué pasó con Saúl, hermano? Porque no viene el profeta Samuel. Tráigame a mí la vestimenta, tráigame el carnero y yo lo voy a preparar, lo voy a matar y todo, y él lo hizo. ¿Saúl era de las personas que no se le podía decir? Nada. Y cuando Samuel llegó, le dijo, si antes que vos no venías, se dejó el culto, también que el culto comenzaba a tal hora, y como no venía, nosotros comenzamos. Lo que has hecho, le dijo Samuel, te va a costar el rey. Y después se va a consultar, hermano, todavía a una divina. Soberbio, hermano. ¿Lo hacía por ignorancia? No, si él sabía. Él mismo había dicho que todos los adivinos y todos murieran. ¿Y después quién los andaba consultando, hermano? Era él. Nabucodonosor, ¿cómo terminó, hermano? ¿Cuántos Nabucodonosor habremos acá, hermano? Quizás no tenemos estatus de oro, pero ¿cómo nos alabamos a nosotros mismos, hermano? Como aquel que primero el Salvador, segundo el Salvador, tercero el Salvador. No, nosotros, primero yo, segundo yo y tercero yo, hermano. Y si hay un cuarto, yo también, ¿verdad? Nuestro ego, nuestro orgullo, nuestras cosas. ¿Cómo terminó la orgullosa de ser Jezabel, hermano? La mujer soberbia, la personificación del diablo en el Antiguo Testamento, hermano. ¿Se la comieron? Alguien le empujó y dijo, hoy sí, hoy le tocó a esta vela. Yo voy a volar, hermano, según la ventana, es tú. En lo que fueron a traer medicina legal, dice la Biblia que cuando llegaron todos los huesos estaban, hermano, de esa vela. Porque los perros se la habían comido. ¿Se sabe? La que intentó matar al profeta, sí. Que uno de los casos más grandes de orgullo, aquel hombre que salió a pasear. Y vio sus graneros y vio sus cosas y dijo, alma, ¿cuántos tienes? Preparado para muchos años. Come tus pusas, pollo campero, pizza y todo lo que vos queráis, vos dos, ¿verdad? Y regocíjate, vive y haz todas las cosas que quieres, porque tienes para muchos. Ay. No necesitas de nadie. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y si esta noche vienen a pedir su alma, ¿cómo andamos con el orgullo? Alma, me llevando una mano de rodillo, hermano. Somos chéveres con el orgullo, hermano. Somos uña y carne. Los dos somos uno, hermano. Abandonemos el que cosa, hermano. El orgullo. ¿Sabes que los orgullosos tienen un final desastroso? ¿Por qué? Porque son resistidos. ¿Por qué, hermano? Por Dios. ¿Por qué razón? Porque no hay en ellos un corazón contrito y humillado. David lo sabía bien, por eso escribió, al corazón contrito y humillado no desprecias tu orgullo. Humillado fue bajo la poderosa mano de Dios, para que él los exalte a su debido tiempo. Amén. ¿Delante de quién nos vamos a humillar, hermano? Ay, hermano, ya lo dijo, delante de Dios, pero de la gente no. Orgulloso. Estamos orgullosos. Escribí ahí, hermano, su último pensamiento conforme a la Escritura. Jesucristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué no tenemos descanso entonces nosotros, hermanos? Ah, no, hermano, que mira, Dios me va a llevar de encuentro. No, hermano, que lo hagan con hermano fulanito, con hermana fulanita, conmigo no. No saben con quién se mete. no tenemos paz en nuestro corazón y en nuestra alma. Dígalo, hermano. Somos orgullosos. Somos, ahí lo acaban de decir, hermano. Soberanos. Amén. Cuando nos ponemos bajo la disposición de Dios, Dios, hermano, hará maravillas con nosotros. Amén. ¿Qué mal hábito tenemos que dejar, hermano? El orgullo. No me vaya a decir, yo tengo el orgullo, hermano, de decir que soy más humilde en inglés, hermano. Y cierro con eso. Se dice que las cabras montes, cuando llegan a cierto punto de altura, hay lugares donde no pueden pasar dos, sino que solo pueden pasar una nada más. Cuando dos cabras monteses se encuentran, hermanos, en esos grandes despeñaderos, y no haya cómo pasar ni la una ni la otra, hay una curiosidad. Si una salta sobre otra, ¿qué pasaría? Se van a dos, se la pueden pasar llevando la otra. Lo que hacen las cabras monteses es que una, ¿sabe qué hace? Se agacha y se toma hacia el suelo, mientras la otra pasa. Pero a veces nosotros, ¿qué es lo que hacemos, hermano? Por aquí nosotros vamos a ir. No por gusto están los proveedores. Real amigo, opresor. Nos enseña muchas cosas, hermano. Y Jesús dijo el ejemplo más, aprendan de quién, de mí. Soy manso y humilde. Y hallaremos descanso para nuestras almas. Padre, gracias, Señor, por esta noche, por tu bendita palabra. Todos hemos pecado de orgulloso, Señor. Todos en algún momento, Padre, nos hemos resistido a ser tocados pensando que somos los mejores, que somos los únicos, pensando